Bueno, Ermelindo, sí, Marcelito. Por fin se realizaron las elecciones. Por fin, ahora vamos a esperar los resultados, ¿no? Sí, está un poco, lento. Sí, sí, sin duda. Ahí vio algunos boca de urna que están hablando de un empate. Ajá, y que haría una segunda vuelta, pero no está todo dicho, va todo exactamente, muy lento. No está todo dicho, la última palabra, porque tengo que hacer el recuento. Sí, señor. Finales, bueno, a ver si sabrá. ¿Empezamos? Empezamos, Marcelito. Hola, amigos queridos. Hola. Le hablo desde Córdoba. Sí. A partir de este momento, presentamos... Sí. Aquí, Bolivia. Sí. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. A ver esos pañuelitos para bailar esa cueca. ¡Opa! Melindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por su casa? De mi rancho me voy al monte a cambiar con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar. Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar. Mi perrito me acompaña rumbo hacia el quebrachal a correr una tambera para llevarla al corral. A correr una tambera para llevarla al corral. Son costumbres que no se puede olvidar. Nunca se da por vencido. Hay que ser. Vamos, Melindo, y la respeto. Nunca se da por vencido. Hay que ser. Nosotros somos chaqueños y eso entiéndanlo, como nuestra lengua lo explica, nuestra tierra chica, pero algún día de ser mayor. Y hemos nacido entre medio de duranillos, talas y quebrachal. Se ordeña la madrugada y se echa una pialada en cualquier corral. Ni la vibra nos pica, ni quema nuestra frente al sol. Somos duros como el quebracho y dulcecitos, dulcecitos como el mistol. Ay, somos qué lindo, gente humilde y sencilla, libres como el pájaro en el cielo. Y nuestra música de llegar a todo el mundo, porque somos bendecidos por el Tata Dios. Ay, y yo hice cantor porque así lo quiso Dios, para expresar en mi canto las costumbres del hombre de campo. Soy chaqueño, pego el grito donde quiera y llevaré siempre en alto las costumbres de mi tierra. Cuando salgo de mi rancho, me voy al monte a campear con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar. Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar. Mi perrito me acompaña rumbo hacia el quebrachal a correr una tambera para llevarla al corral. A correr una tambera para llevarla al corral. Son costumbres de un chaqueño que no se puede olvidar. Nunca se da por vencido. Hay que ser un ejemplar. Nunca se da por vencido. amigo, hay que ser un ejemplar. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Acá estoy, Federico. Gracias. Acá estoy muy complicado, Federico. Viste que te. Yo te quería llamar a vos, Federico, a ver qué podía hacer yo. Los tres tiros. ¡Can, can, can! Federico, ayer fui al remate Chascomús, Federico. Vos sabés que fui al remate Chascomús y lo encontré a Lugo Ricota y a María Esther, estaban allá. Habían comprado, viste que en el remate Chascomús hay de todo para vender. Hay perro, gato, vaca, ternero, mueble, caballo. Oh. ¡Qué remate grande, Federico! ¿Vos sabés que Lugo y la Mari habían comprado una yunta de pato marrueco, Federico? Los encontré allá yo en el remate y me dice, lo estamos esperando a Musmessi con la jaula, ¿viste? Porque queremos comprar una yunta de pato y se la queremos llevar para monte. Así que iban a cargar el pato macho en el chasis y la pata culeca, porque se la vendieron con huevo y el nido también, a la pata. La iban a cargar en el acoplado. Así que di una vuelta, vos sabés, en el remate, Federico, y no vi a Zulki. Yo quería comprar un Zulki. Entonces fui y le dije al martillero, escúcheme, jefe, ando, quiero un Zulki. Le digo, ¿qué? Semejante repante y no hay un Zulki acá. Espere, paisano, dice, espere que tengo uno, dice. Escúcheme, dice, yo tengo un Zulki, como el tipo no lo usaba, lo desarmó y lo embolsó al Zulki, dice. Así que si lo quiere, sí, sí, le digo, me lo llevo igual, me lo llevo igual. Yo en mi casa, mientras tomo mate, lo armo, le digo. Porque quería ir a Videla, le iba a pasear el Zulki. Así que se lo pagué, me dio la bolsa del Zulki, Federico. Y dice, ¿quiere que abra la bolsa? Sí, revisamos que está todo el Zulki, porque el Zulki está completito. Y le digo, no, paisano, entre paisanos no lo vamos a andar pisando el poncho, le digo. Así que salí con la bolsa al hombro, Federico, para monte. Y por allá, en las cuatro bocas, porque me vine por la 20, por la tierra, Federico. Veníamos un mes y con el pato y la pata, así que me levantaron ellos. Eché la bolsa arriba al camión y me vine manso. Y ahora llegué a la tarde a casa, preparé el mate y digo, voy a armar el Zulki, porque quería ir a Videla, yo, ¿viste? En el Zulki. Así que me puse a abrir la bolsa y empecé a sacar madera, madera y madera nomás. Y por allá saqué un estribo, saqué una vara. Y vos sabés, Federico, que miro entre la bolsa así bien. Y dos ojos brillosos que me miraban, Federico. Estaba la yegua del Zulki adentro de la bolsa, Federico. Que lo parió completito, le digo, me vendieron el Zulki esta gente, que es buena gente la de Chascomús, ¿eh? Así que terminé de armar el Zulki, Federico, até la yegua y salí para Videla ayer a la tarde. Meta trote, venía para Videla. Y en el puente de la California tuve que cortar el poncho, Federico. Un poncho nuevito había comprado ahí en el remate Chascomús. Así que agarré, tuve que parar ahí en la California dos pedazos de poncho. Porque vos sabés que se me venía lastimando la yegua a las orejas con las manos. Muy tratadora la yegua, Federico. ¿A vos te gusta andar en Zulki, Federico? Visto el Quintero, atorrando. ¡Sinvergüenza! Escuchen, escuchen. Teníamos cada uno. El intendente del pueblo. ¿Está el intendente Viñó acá? Haceme seña, Pilo. ¿Está o no? No, me salvé. Entonces, pero está el de Paquito, podemos hacerlo con... No, no. El intendente de Valtelina. Teníamos un intendente bueno. Pero de eso, nosotros somos todos buenos en Valtelina. Bueno, bueno, bueno, en serio, en serio. Y un día llegó un muchacho, le dijo, buenas, dice, señor intendente, dice, ¿Le podría...? Yo tengo un problema. Bueno, dígame qué problema tiene. Yo tuve un accidente, dice. Perdí los dos de allá abajo, dice. Los dos, sí, con la moto. Quedaron en el alambrado. Dice, yo vivo en la ciudad todos se me ríen, me discriminan porque me falta la yunta, dice. Y yo entonces me vine acá a la colonia para que no se me rían, no quiero que me discriminen. Manu, bambindi, digo, mira si te vamos a discriminar acá, mas nosotros somos buenos. Ah, pues, no me daría trabajo. Sí, querido, anda a hablarlo a Macaño, que es el encargado de dar trabajo. Decile que te dé trabajo. Fue allá, estaba el encargado del corralón, dice, buena, dice, me mandó el intendente que hable con usted. A usted que le falta el nido. Dice, sí, dice, pero no me discriminó, por favor, que lo vamos a discriminar. Dice, ¿qué le parece si mañana le damos trabajo, lo ponemos a barrer el cordón cuneta? ¿Le gustaría el cordón cuneta, barrerlo? Sí, sí, sí, sí, sí, cualquier cosa, dice. Bueno, querido, bueno. Venite mañana a las 11, ¿te parece bien a las 11? ¿Y ustedes a qué hora entran? A las 8. Ya me discriminan. Ustedes entran a las 8, yo tengo que entrar a las 11. ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué yo a las 11? No, porque de 8 a 11 nos rascamos la pelota, ¿para qué va a venir? Escuchen, Melito. ¿No se viene, Marcelo? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Hay un niño y baile, será reina nena pe. Apura en maraca, pesía jata macándote. Paraguay ni cosa ve, apuraba serenade. A mano baja en su papel, a la hora o yo presé. Peina anga en tu. Sereno y no la corneta, acá la bayoneta, saco pire a sururú, a mi tante amoyú, valino tipe y caturo, a lo a mi ne ayuburo, roja silva curuzú. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Y viva Perón Cargo! Quiero saludar a cada uno de los integrantes de este selecto grupo. Recio varones, auténticos padrillos. ¿A dónde? Ay, potante eres ese, etapa cero basa. Se fue sin yo y me hipotí. Hola, ¿qué tal? Soy Rosana, acá de Ciudad del Este. Hombre, había traído acá en casa la camioneta. ¿Sabes que la camioneta hace un chiqui-iqui? No sé cómo lo que te voy a explicar. Chiqui, cuando vos te vas, ¿verdad? Así chiqui-iqui, chiqui-iqui, chiqui-iqui, chiqui-iqui, dice. ¡Arriba Paraguay! ¡Saltado, amigo acá! ¡Ahí está ya! ¿Qué dijo? De que nacerá lobo, siempre firme en depotí. Se hará año en gatupé, con ese corazón cuate. Amo y te ñora y no jape, ni angüese tu pase. Ay, me ven para aquí, amo a gente de apesar. Chale, mi cuatía, pende, te hagas. Son de la que ya, dos puras e indebellar, el soldado guaraní. Gracias a todos, los quiero mucho. Pausa. Un día murieron tres tipos, fueron al cielo. San Pedro salió. Con la no. Sí, ya está. Le dice Pedro al primero, ¿de qué moriste vos? De celoso. ¿Cómo de celoso? Si llegué a mi casa y dije, mi mujer me engaña. Estaba seguro que me engañaba. Empecé a buscar, abajo la cama, entre los... no lo encontré. Por ahí miré por la ventana, vos pude creer. Pedro estaba colgado de la ventana, así agarrado del borde de la ventana del lado de afuera. Agarré un sueco de mi señora, eso de madera, le empecé a pegar en los dedos, Se soltó. Cayó 4 pisos, cayó arriba el camión de la basura, se salvó. Me dio una bronca, agarré la heladera, se la tiré arriba, los barneaqué con la heladera, pero enganché la manga en la heladera, caí yo, pegué contra el borde del camión, me maté. Bueno, pobrecito, pasa, pasa. ¿Vos de qué moriste?, le dice al otro. Yo estaba limpiando los vidrios de un edificio, se me rompió el tablón, me caí, quedé colgado de una ventana. Apareció un boludo con un sueco, empezó a pegarme los dedos. Me hizo soltar, caí arriba el camión de la basura, me salvé, me tiré una heladera arriba, me esbarneacó. Bueno, pues, pasa, pasa. Y el otro dice, ¿vos de qué moriste? Más qué sé yo, yo estaba con una mujer casada, llegó el marido, me escondí en la heladera y no me acuerdo más qué mierda pasó. Las cosas que nos pasan. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. ¡Aguichala! Este es el negro que te ha querido. Hermelindo Ramos. El pibe está re bueno. Hay que compartirlo. Y Marcelo Duques. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Hacen para vos aquí, Bolivia. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, huevo, helados, carbón, leña, fiambres, verdura, frutas, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. ¡Eso no es nada! ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar el mango. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. ¡Qué alegría, chicos! ¡Qué alegría! Hacen para vos. Bueno, avísenme, muchachos, yo estoy acá para algo. Aquí, Bolivia. Damas y caballeros, tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Presentar huevos, carbón, leña, verdura, frutas, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Consagrados, requeridos y vigentes son nuestros. Hermelindo. Sí, Marcelo. Hermelindo, vamos a cantar. Vamos a cantar, sí, sí, señor. ¿Cómo vamos a cantar? Vamos a cantar. ¡Adentro! ¡Adentrito! Soy de aquel pueblo de las flores, de la llanta luz, cañador de luz, de mil colores. ¡Hijo de puta! El andaluz, bañado de luz, de mil colores. Hola, ¿cómo anda, hermanito? ¿Qué tal, Marcelito? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, qué contentos de estar haciendo este programa para todos nuestros oyentes, ¿no? Sí, señor, hoy... escuchando todos los domingos. Sí, buenas noches. Un programa especial hoy porque estamos esperando los resultados de las elecciones... De Bolivia, ¿no? De Bolivia. Exactamente. Bolivia elige su futuro, hermanito. Exactamente, así lo dice Marcelo. Y nada menos. Claro, por ahí de las 10 de la noche... Va a empezar a dar datos. Mire, a tener los resultados, ¿no? Nosotros participamos de un conversatorio con Evo Morales hace dos sábados. ¿Ah, sí? Sí. Usted, Hermelindo, y la audiencia, ¿quieren escuchar parte de ese conversatorio? Sí, cómo no, Marcelo. Algunas definiciones de Evo Morales. Ajá. Vamos a escucharlo, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la hermana Esther, al hermano intendente Alberto Rossi, concejales, y a todas las hermanas y hermanos de Rosario, Santa Fe y de otras provincias presentes en este encuentro importante para hacer una reflexión sobre nuestra querida Bolivia. A ver, un poco resumiendo, porque dentro de una media hora tengo reunión con los dirigentes departamentales del MAS, como también dirigentes nacionales, para hacer una profunda evaluación en esta última etapa de la campaña. Nos queda todavía 2 semanas. ¿Cómo resumiría el golpe? Un golpe, yo digo, perdone mis términos populares, del gringo al indio. Un golpe a nuestro modelo económico y un golpe a los recursos naturales, fundamentalmente el golpe al litio. Ustedes saben, hermanas y hermanos, la historia del movimiento indígena. Nuestro movimiento político es algo histórico, inédito, tal vez algo único en el mundo. Digo esto porque en tiempos de colonia, amenazados al exterminio, en tiempos de la república, marginados, discriminados, en tiempos de colonia, nuestro líder Tupac Katari descuartizado por 4 caballos. En tiempos de la República, Zárate Vilca fusilado por los liberales de aquellos tiempos. Y en estos tiempos, después de 500 años de resistencia indígena popular, decidimos pasar de la resistencia a la toma del poder. Como dueños originarios milenarios de nuestra tierra, todos somos originarios. Nosotros clasificábamos, algunos somos originarios, milenarios, algunos contemporáneos. Y hemos empezado a gestar este movimiento político justamente para una liberación política, ideológica, social, cultural, pero también económica. Y ahí tropezamos con muchos problemas. Quiero decirles que primero teníamos que romper con la doctrina norteamericana. El llamado, por ejemplo, que el sindicato no puede hacer política, la independencia sindical, el pluralismo ideológico. Y en algún momento tuvimos diferencias con los obreros, obreros sindicales, obreros sindicalizados estaban todavía con su independencia sindical. ¿Qué nos preguntamos? Nosotros también tenemos derechos políticos, por tanto debemos ser política. Aunque tenemos mucho miedo a hacer política. Y recuerdo perfectamente cuando era niño, en Orinoco, en la tierra donde nací, que decía, la política del campesino es pala y pico. Cuando llego jovenzuelo a la zona del trópico cochabambino, cuando algunos dirigentes sindicales, ex dirigentes, yo iba como control social a algunas negociaciones, los hermanos dirigentes planteaban no solamente una simple reivindicación, sino transformación al Estado colonial. y la respuesta de los representantes del gobierno, de gobiernos neoliberales, era: usted está haciendo política. La política es talito para ustedes. La política de ustedes es hacha y machete. En el altiplano era pala y pico, y en Chapare era hacha y machete. Bueno, pasa ese tiempo, pero... Y alguna negociación ya acompañaba a la Central Obrera Boliviana, y los planteamientos eran nacionalizar los recursos naturales. ¿Y qué nos decían? Cuando estaba bajo el suelo, eran los bolivianos, gas, hidrocarburos, minerales. Pero cuando sale el suelo, ya no eran los bolivianos. El pueblo boliviano siempre tenía poder. Era más poder sindical, poder comunal, poder social. Pero con el poder comunal no podíamos nacionalizar. Entonces hay que gestar un instrumento político. Uno de los motivos también para tener un instrumento político. Y nos vamos a tomar café. Enseguida volvemos. Decía un negro en el barrio: los gordos no tenemos término medio. O es el lomito entero o nada. A mí no me venía con la mitad. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba. Hay que cambiar el maldito alabaur. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Matrimonio muy bruto, conversaba, ¿no? Y le dice el viejo a la vieja: vieja, viste que recién dijeron en el noticiero que aumentó la pobreza. Le dice la vieja: menos mal, viejo, que nosotros nos hicimos pobres antes del aumento. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, los huevos, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Llega el tipo al médico y le dice al médico: ¿qué necesita, amigo? Dice: vengo a hacer una consulta, doctor. Sí, ¿qué pasa? Dice, se me está poniendo un testículo rojo, dice. Ah, bueno, ¿y si qué edad tiene usted? 70, dice. Ah, quédese tranquilo, le está marcando la reserva. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Hermelindo Ramos. Petardo que flotó, tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Y Marcelo Duques. ¡Una foto! ¡Qué grande, qué grande! No soy bienvenido a ningún lado. Queda muy poco tiempo. Para vos, aquí, Bolivia. Vamos a ir con los temas musicales. Sí. Armando la geografía musical nuestro, que es sí, el folclore y vivencia de la patria. Sí. ¡Ignorante! ¡Guapudo! A ver si cumple tu bicachón de mierda con lo que te prometió. Ese viejo pelotudo. Que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Se puede saber de dónde viene el pelotudazo con esa cara de gorreo que tiene? Y le dice: negro, colócame el audífono, la puta que te parió. A mí no se me cae el fierro en la cintura, Federico. ¡Guarda! A mí no me vayan quitando cualquier patrón, Escuche. Sí, escucha, Marcelo. Hermelindo. El embrujo de la Culahuana. Una culiaguada. Ah, una culiaguada. Sí. La olvidé de decirle, Hermelindo, sí. Hoy nos vamos a ir al final. Ajá. Con Ernesto Zapito Meaya. Ah, bueno. Un continuado. Impresionante. Muy bien. La verdad, me importa tres minutos. Por eso me amargo. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir? En brazos de otro te he visto. Por eso me amargo. ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a sufrir? En brazos de otro te he visto. Por eso me amargo. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Muchachos de pelo largo y bailando culiaguada. Muchachos de pelo largo y bailando culiaguada. Huisca, huisca les daremos. Huasca, huasca a los demás. Huisca, huisca les daremos. Bailando culiaguada. Huisca, huisca les daremos. Huasca, huasca a los demás. Huisca, huisca les daremos. Bailando culiaguada. Y con ese nidito serás mía para siempre. Grabado nuestro querer. En esta noche de luna quiero entregarte mi corazón. En esta noche de luna quiero entregarte mi corazón. Hermelindo, sí. Métele cumbia, papá. Ahí va. Escuche, Hermelindo. A ver. Gracias, Cacho, por la invitación. A toda la familia Palmera es un honor para mí. Axel, el honor es nuestro, de corazón. Gracias. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Aguante los Palmeras. ¿Cómo te va? ¿Quién soy? Hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla. Ya no soplas. Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. ¡Comadita! Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. ¿Por qué desde que no? Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Bastante degeneradito. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y el que la busque ya es un absurdo. Baila, mamita. Por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle, que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños, le cause mil heridas. Por

20 veces, pobre diablo. Dijimos que nos íbamos a ir con Ernesto Sáfito Meazo. Hasta el final. Ajá. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Mamita y distraía, llorando por un querer. Qué sorpresa que el diablo llore por una mujer. Qué sorpresa que el diablo llore por una mujer. Tal vez enamorado como yo me enamoré de una linda morena, ojitos de color miel. De una linda morena, ojitos de color miel. El diablo se enamoró, yo también me enamoré de la misma morena que el diablo se enamoró. Había sido la misma diabla que juega con el amor. Ay, la, la, la, la. Papi chulo a mesa. El pelito, ¿estamos escuchando? Zapito me hace. Muy linda la música que usted está elegido. Pero claro que sí. Música boliviana. Música boliviana. Música boliviana. Pero claro. Oh, yeah, sí. Yes. Chapaca. ¿Eh? Chapaca, música no, chapaca. No entiende, no entiende. ¿Eh? No entiende. No entiende. No entiende. ¿Qué es música chapaca? ¿Qué es? Música chapaca. ¿Qué es música chapaca? Chapaca. ¿Qué es? No entiendo. Chapaco. No, gringo. Los gringo, no entiende. ¿Qué es el chapacos? ¿Zapatos? ¿Zapatos? No, chapaco. ¿Zapatos? No, no. Chapa. Por culpa de su locura, mi vida se echó a perder. Y mi ya pispila. Bonita, sensual. ¿Cómo mueves tu cintura bailando en el carnaval? ¿Cómo mueves tu cintura bailando en el carnaval? Toda la gente la mira, de una manera especial. Los hombres se acercan con disimulo, la quieren tocar. Los hombres se acercan con disimulo, la quieren tocar. Teléfono. Qué lindo el vivir al lado loca por querer. No hay otra moza más linda y teléfono más chula como esta mujer. No hay otra moza más linda y más chula como esta mujer. ¿Cómo irán las elecciones, Hermelindo? No tenemos información todavía, ¿eh? Ah, exactamente, no tenemos información. Pero bueno, a transcurrir las horas ya tendremos información. Sí, vamos a hacer un programa especial el domingo que viene. Sí, sí, señor. Pues ya que estamos hablando, si vos me permitís, Marcelo, quiero mandar un saludo a Adriana Maciel, la gestora de Montevera. Mamita. Así que un saludo grande para ella. Mamita. ¿Nos escucha? Sí, señor. Y también, Hermelindo, el otro día, mire, yo salía una señora de un negocio. Ajá. Allá en Montevera. Sí. Y me dice, ¿cómo le va? Dice, yo lo escucho. Mira. Me parece que me dijo la señora de Ríos, ¿puede ser? Ah, puede ser, sí. Sí. Creo que me dijo, ¿eh? Acá sí, le mandamos saludos. A los Ríos también, un saludo grande. ¡Gordita! ¿Cómo mueves tu cintura bailando en el carnaval? Toda la gente la mira de una manera especial. Los hombres se acercan con disimulo, la quieren tocar. Los hombres se acercan con disimulo, la quieren tocar. Qué lindo el vivir al lado de una loca por querer. No hay otra moza más linda y más chula como esta mujer. No hay otra moza más linda y más chula como esta mujer. Hay cuna como esta mujer. Hay cuna como esta mujer. Hay cuna como esta mujer. Hay cuna como esta mujer. se va la primerita. ¡Vente, muchacho! ¿Qué dijimos, Hermelinda? ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Con ¿Iba el ahí? Tu mierda. Sí, señor. En un hilo de la vida se está jugando mi suerte, pero si tú me abandonas, mejor prefiero la muerte. Pero si tú me abandonas, mejor prefiero la muerte. No creas porque estuve ausente, yo he dejado de quererte. El amor en la distancia es más fuerte que el presente. El amor en la distancia. ¿Sabe que Hermelindo, la radio y en particular este programa es muy maravilloso? ¿Vos hablás con sí, gente? Señor. Hablas con gente y te dice, che, pasan mucha música. Ajá. Y hablas con otro y te dice, che, claro, pasan poca música, hablan mucho. Habla entonces, mucho. Se van todos, Hermelindo, a la reputa. No, por favor. Miterio, Carlos, Saturnino y Gerardo, no es lo mismo meterla, sacarla, sacudirla y guardarlo, se va a buscar. A la mierda, ¿qué pasó? Arriba mi morenita. Mi suerte, pero si tú me abandonas, mejor prefiero la muerte. Pero si tú me abandonas, mejor prefiero la muerte. Sea porque estuve ausente, yo he dejado de quererte. El amor en la distancia es más fuerte que el presente. El amor en la distancia es más fuerte que el presente. Terminemos con la angustia, terminemos con el llanto. Ven a mis brazos, mi vida, ven que te quiero tanto. Ven a mis brazos, mi vida, ven que te quiero tanto. Ay, la la la la la la la la la la. Sapito Mealla, es un placer cantar esta cueca que nace de tu inspiración. Sí. ¡Meta chango! ¡Meta chango! ¡Venga la cueca chapacita! De mañanita suspiro por un querer, por un amor que se ha ido, tal vez ya nunca la vuelva a ver. Por un amor que se ha ido, tal vez ya nunca la vuelva a ver. Ya se fue mi prenda querida, llevándose mi ilusión. Me quedo con su recuerdo hecho pedazo mi corazón. Me quedo con su recuerdo hecho pelota mi corazón. A ver, es aquí mi cielo, el destino quiso así. Vino la que vuelva a ser. Bueno, dígalo. Bueno, digo, Arito, Arito. Antes, cuando era chiquito, todos me daban pancito. Ahora que soy grandecito, nadie me da un pedacito. Para ir al la plaza. Ahorita que se derrama no se puede recoger. Vamos con la otra. Gracias, canto criollo, por cultivar nuestro folclore. Que se venga la que falta, Ernesto. Gracias, gracias. Adentro. Me levanto de mañanita, suspiro por un querer, por un amor que se ha ido, tal vez ya nunca la vuelva a ver. Por un amor que se ha ido, tal vez ya nunca la vuelva a ver. Ya se fue mi prenda querida, sí, sí, llevándose mi ilusión, sí, sí. Me quedo con su recuerdo, hecho pedazo mi corazón. Me quedo con su recuerdo hecho pedazos mi corazón. A ver esa quindita. Si el destino quiso así, vinita, ¿qué puedo hacer? Y agüita que se derrama no se puede recoger. Y agüita que se derrama no se puede recoger. ¡Aura! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Ahorita que se derrama no se puede recoger. Para mis dos amores, ¡va la primera! Se necesita de un corazón alegre pa' la morena y la rubiecita. De un corazón alegre pa' la morena y la rubiecita. Hay que darles contento a las dositas que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas. Que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas. Válgame mi Dios, con tanto querer. No es fácil querer a dos, hay que mantener, hay que mantener. La rubia me pide un poco, la otra mucho más, es un Satanás. Ay, ra, la, la, la, ira, ay, ra, la, la, ira, ay, ra, la, la, ira. La rubia me pide un poco, canta mucho más, es un Satanás. Quisiera apellidar flores pa' tener muchos amores. ¡Viene la segunda! Oh. Se necesita de un corazón alegre pa' la morena y la rubiecita. De un corazón alegre pa' la morena y la rubiecita. Hay que darles contento a las dositas que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas. Que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas. Válgame mi Dios, con tanto querer. No es fácil querer a dos, hay que mantener, hay que mantener. La rubia me pide un poco, la otra mucho más, es un Satanás. Ay, la, la, la, la, ira, ay, la, la, la, ira, ay, la, la, la, ira. Ay, la, la, la, la, ira, ay, la, la, la, ira, la, la, la, la, ira. La rubia me pide un poco, la otra mucho más, es un Satanás. Thank you. Cacharpaya, Hermelinda. ¿Cacharpaya? Le dicen el calavera porque se pasa chupando. La vida ya no le importa. No tiene preocupaciones. Los tragos son sus pasiones. Murieron sus ilusiones. Hermelindo, nos estamos despidiendo. Se tenemos que ir, lamentablemente. Así es. Y bueno, esperando también los resultados, ¿no? De estas elecciones. Sí, bueno, más tarde tendremos seguramente noticias. Como va a hacer un programa especial el domingo que viene. Exactamente, exactamente. Y bueno, desear lo mejor de la suerte al Max, sí. Que es Lucho Arce, ¿no? Sí, señor. Bueno, desear lo mejor de la suerte, ojalá que pueda ganar, ¿no? Sí, señor. Así que, bueno, será hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Sí, señor. Por esta radio. Sí, señor, y la este otra. Este programa, aquí Bolivia. Sí, y la otra. Y la otra. Radio Cultura. Radio Cultura, ¿no? Los lunes. Ya que no lo nombrábamos. Bueno, no, como no, los lunes a las 23. Sí, señor. Horario central para este programa. Exactamente. A todos, bueno, muchas gracias, buenas noches. Y buen provecho. Sí. Dice el tipo, el médico, y el doctor dice, ¿qué me dice? Si le voy a tener que decir que no tiene que comer más fruta, no tiene que comer más carne, no tiene que comer más verdura, no tiene que comer más harinas. Y le dice, oye, ¿qué como, mierda? Sí, dice, pero sin sal, dice, por la presión. Era tu flor morena. Amigos, me robaron todas las sillas de mi casa. No saben cómo me siento ahora. Le dice la gorda al negro, mi amor, ¿me queda bien este vestido celeste? Y dice el negro, ves, una pelopincho que habla. A ustedes qué les importa, la vida me traicionó, la vida me pagó mal, mi vida es un carnaval. Ahora, profe, mi vida. Le dice por teléfono una mina a una amiga, vale como 200 más el kilo de hierro, así que si más vale que vean y tomar mate, y putaría sea bueno, ¿no? La verá impedernido. Chupando por las cantinas, llorando por un amor que ha perdido todos los días. Mi amorcito, los dos, junto a la chimenea, a la luz de las velas, con una botella de vino. ¿Qué te parece? Foco vino, es el negro. No llores ni tengas pena. Verás que tarde o temprano, si a tu vida la... Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos, Juan, a la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La mayor! ¡Ay, Dios! Hasta luego.